Últimamente no hay nubes en el cielo. Todos los días me fijo y dio la casualidad de que ayer logré ver una. Tenía una forma rara, como de caballo o pájaro. Bueno, hola, yo soy Goray y bueno, me pidió una ahí que echar una mano con esto de la zona radio y no sé, es lo que voy a intentar hacer. Este es mi primer aporte, mi primer programa y aunque yo pretendía hacer algo más guay, con música, no sé, más o menos decente y currado, se me ve imposible debido a unos cuantos problemas técnicos con mi ordenador y me veo limitado a básicamente lo que tengo en mis MP3. Bueno, en fin, espero que os guste. Pues hoy con mi programa vamos a inaugurar la sección de J-Rock. A ver qué canciones voy encontrando por aquí. Pues vamos a empezar con una canción del grupo Blood que se llama I Remember You. Vamos a continuar con mi selección musical, esta vez con una canción de Wada Koji titulada Hirari, que da comienzo a la segunda mitad de la quinta temporada de Digimon, Digimon Savers, la última, por cierto. Ahora vamos a darle caña con una canción un poco rara de un grupo que en serio me fascina. Últimamente es de lo más animado que he escuchado y de lo que más tal. La canción es Electric Surfing Go Go de Polysix. Y ellos se definen como electro rock alternativo japonés. Entonces, a ver qué os parece. Ahora voy a poner una canción de uno de mis grupos favoritos, que por desgracia se separó en el 2002. El grupo se llamaba Duele Quartz. Y bueno, el guitarrista de ese grupo siguió su carrera en solitario, Miyabi. Y en el 2005, por ahí, Sakito, el cantante, formó otro grupo llamado Figure. Bueno, esta canción que voy a poner ahora se titula Jisatsu Gambo, título que también tiene el disco en el que sale, que fue el más exitoso de ellos. También se me olvidó mencionar antes que el bajista Kikasa también se fue con Sakito a hacer el grupo nuevo, una vez separados. Y bueno, tras esto, no puede faltar una muestra de lo que hizo Miyabi después de dejar el grupo. Pongo una canción que me encanta del primer disco que sacó en solitario. La canción se llama Hatachi Kinenbi, el síndrome de Peter Pan. Espero que os guste. Es un poco cañero, pero él era así al principio, no sé. Después se fue reformando. El J-Rock también tiene subgénero. Lo más escuchado y comercial, vamos, lo que yo suelo denominar estándar, suele ser esa en la que una guitarra da unos riffs moviditos y bueno, algunos punteos agudos que generalmente quedan bien. Todo esto lo sumamos con una voz melodiosa, armónica y con un ritmo de batería muy similar. Vamos, resumiendo, es una mezcla muy resultona entre lo mejor del rock, lo mejor del pop y ese toque de calidad oriental que siempre está ahí. Bueno, me estoy enrollando, así que a lo que iba. Uno de esos grupos que está en esos llamados subgéneros sería Dir en Grey, caracterizado por su agresividad a la hora de los videoclips y de los riffs y de sus ritmos, que suelen ser bastante trayeros. Pues voy a poner una canción de ellos que se titula Yokan, que rompiendo con toda su esquemática, entra dentro de lo que yo clasificaría estándar. Bueno, aquí está la muestra, juzguen ustedes. 口な愛や無口な愛心に愛は向けて心む口に心静かで心むて遊んでみても帰れない帰れずに無口な愛静かに絡め合う騙されればいいさ僕の昔の傷に比べればいつからかあなたに気づいていたでもあなたのそばにいられるだけでいいの僕は最後に君を抱きしめたこれが最後になるとも知らずに Lo siguiente que pondremos será una versión de una canción de Mika Nakashima titulada Glamorous Sky, cantada por Hide. Esta canción de la cantante original se puede escuchar en la peli del anime Nana. Entonces aquí os la dejo, que la disfruten. 開け放した窓に回るランプのディープスカイ ああ青い繰り返す日々に何の意味があるのああ叫んで飛び出すと吐きつぶしたロッキンシューズ跳ね上げるタドルフラッシュバック君は clever I remember I know 手渡した愛に何の価値もないの。ああ嘆いて泣き出すと伸びをしたロックンロール浮き上がるバトル Flashback 君のフレーバー I remember あの星を集めてこの胸に飾りたいあの夢を繋いで二人を抱いた Glamorous Day Glamorous Day 眠れないよ Sunday, Monday, Inazuma Tuesday, Wednesday, Thursday, Yukibana, Friday, Saturday, Nanairo, everyday, Yamikubo, Kienfu, Kotaete, Boku no Koe ni.あの虹を渡ってあの朝に帰りたいあの夢を眺めて二人歩いた Glamorous Day Bueno, pues para poner punto y final a este programa he elegido esta gran canción de Lark en Ciel titulada Driver's Side. Seguramente la conocerán de esa mítica serie llamada GTO, Great Teacher Onizuka. Y bueno, esto, antes de dejaros con la canción, deciros que, bueno, Unai me ha dado libertad, por así decirlo, en mis programas. Con lo cual acabaré todos ellos con una frase, vamos, una burrada que se me ocurra, simplemente para, no sé, no hacer esto tan frío. En fin, antes de dar paso a la canción y deciros la frase, pues, no sé, daros las gracias, simplemente daros las gracias por escucharme y a ver si en los próximos programas ya tengo mi ordenador con todos mis datos, todas mis canciones y... En fin, poder hacer un programa mejor, más amplio que este. Y bien, la frase de hoy es una llamada para que os animéis y nos rindáis. Si hay quien se la mama y yo soy capaz de hacer explotar un avión con una polla de goma, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Pues, entonces, me despido hasta el siguiente programa y... Kohn, buena suerte. て灰になっても他のままだと笑ってるねきっと街を追い越して今夜の果てまでぶっ飛ばして真珠を寄せて手を伸ばして地平線に届くように限界まで振り切ってくれ Wow, wow, wow, wow, crash into the rolling burning flash I'm in the coolest time of time 最高のフィナーレを切れるほど